El hombre le miente a la mujer y la mujer miente al hombre, sabiendo que no le corre a dónde va a llegar, mintiéndola tú, ¿por qué continuar si ya no hay magic bomb? El hombre le miente a la mujer y la mujer miente al hombre, sabiendo que no le corre a dónde va a llegar, mintiéndola tú, ¿por qué continuar si ya no hay magic bomb? Te llevo una rosa y te sirvo a la ventana, yo no sé por qué hago cosas y ni siquiera me llama. Los sueños que tenía de un día hacerte mi dama se quedaron agotados, sudados de esa cama. Mucho con dártelo todo, ella no me escuchó, yo sucio con lodo. El amor que tenía esa neta lo robo, dejando mi corazón intoxicado y solo de amor. El hombre le miente a la mujer y la mujer miente al hombre, sabiendo que no le corre a dónde va a llegar, mintiéndola tú, ¿por qué continuar si ya no hay magic bomb? El hombre le miente a la mujer y la mujer miente al hombre, sabiendo que no le corre a dónde va a llegar, mintiéndola tú, ¿por qué continuar si ya no hay magic bomb? Lo disfruté, pero ya ya avance. De todo eso, mamá, te juro me cansé. Con esa manía tú no me dejaste, te despiaste y así yo fracasé. No quiero pensar que mi vida se aleja de ti. ¿Cuánto te quiero? Yo quiero cantar con el alma y he de ser feliz. La vida es con sus enseñanzas, vuelve el boomerang y no se cansa. Un capricho derrocó el castillo de esperanza, una farsa perturbó los pasos de tu danza. Por eso es que todo tiene sentido, clara intención será de vuelta al ser herido. No valoras lo que tienes hasta que lo has perdido. Por eso caminas solo, callado, confundido. Lo prohibido estaba permitido y lo que parecía divertido torturaba al gran cupido. Corrompido con el plan bandido, cosecha lo que siembra y no serás aborrecido. El hombre le miente a la mujer y la mujer miente al hombre, sabiendo que no le corre a dónde va a llegar, mintiéndola tú, ¿por qué continuar si ya no hay magic bomb? El hombre le miente a la mujer y la mujer miente al hombre, sabiendo que no le corre a dónde va a llegar, mintiéndola tú, ¿por qué continuar si ya no hay magic moments?